Claramente estamos pidiendo un reconocimiento hacia los compañeros de las formaciones que se encuentran abandonados en los barrios, que no tienen ningún ingreso, un salario universal para cada uno y cada una, un aumento para los empleados públicos y privados, estamos reclamando también un aumento para los jubilados que cobran la mínima y un aguinaldo para los potenciar trabajo. Como para comentar un poquito más sobre los potenciar, hoy y todos los compañeros que están acá sobre la ruta que tenemos potenciar trabajo, estamos laburando en distintas unidades productivas del movimiento acá en Viedma, y estamos llevando adelante proyectos sumamente importantes como el reciclaje, uno por decirte alguno acá en la ciudad. Nosotros desde nuestra organización estamos apoyando este reclamo porque creemos que es justo. Sabemos muy bien que muchas veces lo que no necesita se queda con los recursos del país, y que es importante que nuestros compañeros y nuestras compañeras puedan acceder al salario básico universal. Son compañeras y compañeros que no tienen nada, por así decirlo, hoy están solos en los barrios abandonados, y es necesario que tengan ese reconocimiento, que la plata no se la lleven los grandes, que no se la lleven los terratenientes, sino que la plata llegue en recursos a los compañeros, a las compañeras de la barriada, digamos. Las asambleas van a seguir sucediendo en los barrios, cada vez vamos a tener más participación, creemos, porque los vecinos y las vecinas recién se están enterando de todo esto, y es necesario que participen para poder escuchar otras problemáticas también que surgen de esta asamblea. La situación en la que están viviendo los vecinos y las vecinas, con el tema de la salud, con el tema de los insumos para comer, lo que tiene que ver con la higiene personal, con la ropa para los chicos, un montón de cosas. Entonces, la asamblea es muy importante seguir haciéndola, y la vamos a seguir realizando en todos los barrios del país.